Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. El sentido común supone que el feminismo está en contra de los varones y el machismo a favor. No es así en la teoría y mucho menos en la práctica. El machismo perjudica a las mujeres y también perjudica a los varones, porque nos impone un rol que muchas veces resulta incómodo o insostenible. Hoy por hoy no se trata de juzgarnos ni condenarnos por lo que hemos sido como colectivo masculino, sino de reflexionar sobre cómo construimos y continuamos a veces en lo micro reproduciendo privilegios y formas de superioridad, tal como nos fueron inculcados en los vínculos cotidianos. Ante el fenómeno innegable de la revolución feminista, no podemos dejar de interpelarnos como varones. ¿Qué pensamos de todo esto? ¿Nos descoloca o nos desafía cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es nuestro papel ahora? ¿Qué significa ser hombre en la nueva era del feminismo? Te invito a que podamos pensar. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Soy José de Capitán Bermúdez y creo que el avance del movimiento feminista y lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y en el mundo en estos tiempos es algo sorprendente y que en principio me genera a mí la sensación de que estamos viviendo un cambio de época muy profundo, un cambio de paradigma o la posibilidad de eso, que creo en algún punto es irreversible y que tiene que ver con el hecho de que las mujeres están conquistando mayores derechos y están reclamando cosas que históricamente les fueron negadas, pero además y sobre todo están permitiendo visibilizar cuestiones que estaban naturalizadas y de alguna manera señalan lo profundo que es el patriarcado como estructura de la cual nos cuesta mucho escapar, sobre todo a los varones, pero a todos como sociedad. Si me pongo a pensar en las luchas del movimiento feminista, pienso en el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Ahí lo que se está poniendo en cuestión es algo absolutamente profundo, que es la forma en que se fue organizando el lenguaje, en este caso la lengua castellana, y cómo a partir de esa categoría que es el género, también tenemos en nuestra estructura de verbalización y de pensamiento formas que son acordes con el patriarcado. Y de repente eso tiene mucha resistencia de ciertos sectores que están a favor de otros reclamos del movimiento feminista, pero ven que eso es innecesario o toda esta cuestión que en definitiva es una resistencia a ir hacia lo profundo de lo que pueden llegar a ser este cambio de paradigma. Porque yo creo que en poco o mucho tiempo lo que va a surgir es un nuevo modelo de sociedad. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Y después lo que yo veo es que se van generando espacios también de reacción, en el sentido de movimientos que van en contra de ese avance de las mujeres. Me refiero a, de repente, lo que pasa en algunas conversaciones, en sus redes sociales como WhatsApp, que permiten ir reproduciendo en otros órdenes esta cuestión de socialización que tenemos de ir separándonos en grupos de varones y grupos de mujeres. Yo creo que eso es algo que tal vez miramos sin demasiada crítica, y ahí ya está la base de cómo se reproducen los modelos del patriarcado y el machismo en particular. Los grupos que son prioritariamente de varones, en muchos casos se terminan convirtiendo en lugares, en refugios de los discursos reaccionarios del machismo. Y son como lugares en donde está permitido decir cosas que hoy ya, afortunadamente, a nivel público no se pueden sostener. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. En Capitán Bermúdez hace poco tuvimos un acontecimiento que a mí me pareció maravilloso. En el marco de un taller sobre perspectiva de género hubo un encuentro destinado a varones para poder hablar sobre la posición, el rol de los varones en esta cuestión y cómo nos afectaba. Y fue muy rico poder encontrarnos con otros varones y poder charlar sobre cómo estas situaciones nos afectaban, en qué lugar estábamos, los que pretendíamos de alguna manera colaborar o ser parte de los cambios positivos, progresistas que se estaban dando. Así que yo creo que ese tipo de experiencias estaría bueno que se multipliquen, y así como hoy estamos hablando de estos temas, empecemos a hablarlo más y llevarlo al extremo, digamos, de ir analizando críticamente de qué manera vamos construyendo y vamos socializando, nos socializamos a nosotros mismos y cómo las nuevas generaciones se van formando de una manera diferente y acorde con lo que pretendemos como una sociedad con igualdad de derechos para varones y mujeres. Te invito a que lo podamos pensar. Si el machismo ha perdurado a lo largo de los siglos, porque los hombres los hemos naturalizado, en muchos casos con nuestro silencio, aunque no seamos acosadores, ni violadores, ni puteros, hemos guardado por siglos un silencio parecido a la complicidad. Hoy te invito a sumarte al tren de este proceso de liberación de estereotipos y mandatos culturales y ser capaz de caminar a la par de tu compañero. Pero no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Pero no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¡Sí! Esta vez te propongo romper el molde, porque no vamos a hablar de una pionera, sino de un pionero, Manuel Belgrano. Hacía apenas 3 años, Olimpia, en Francia, había sido guillotinada luego de publicar la Declaración sobre los Derechos de la Mujer. En ella proclamaba: la mujer nace libre y tiene los mismos derechos que el hombre. Y si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también tiene derecho a subir a la tribuna. El 15 de junio de 1796, Belgrano, siendo funcionario público en Buenos Aires, escribió algo notoriamente revolucionario para la época. Se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñe e inspire el amor al trabajo, que les abrirá las puertas a la independencia económica. Propuso entonces establecer escuelas de hilado de lana, para igualitariamente desterrar la ociosidad y remediar la pobreza de la juventud de ambos sexos. Con él se daría ocupación a la gente pobre, y especialmente a las niñas. «Vean aquí», sostuvo Belgrano, «un recurso para que trabajen tantos pobres, y especialmente el sexo femenino. Sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria, a la desnudez, a los horrores del hambre y a los estragos de las enfermedades que de ella se originan, expuestas a la prostitución de donde resultan tantos males». En estas mismas memorias, agrega Belgrano, «parecerá una verdadera paradoja esta propuesta. A los que, deslumbrados por la general abundancia de este país, no se detienen a observar la lamentable situación de las mujeres. Yo les suplico que piensen por un rato cuáles son los medios que tiene aquí la mujer para subsistir. ¿Qué ramas de industria hay a las que se pueda dedicar y que le proporcionen ventajas? ¿Y de qué modo puede obtener utilidad de su trabajo? Estoy seguro que al pensarlo no podrá menos que lamentarse conmigo de la miserable situación de nuestras mujeres, a quienes más debemos atender por la necesidad en la que se ven sumergidas y porque de su bienestar nacerá sin duda una sociedad mejor». Las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.